Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a hablar de uno de los grandes directores que tuvo nuestro cine, que se llamó Mario Soffici. Mario Soffici fue un director, actor y guionista de nuestro cine nacional que había nacido en Florencia, Italia, el 14 de mayo del año 1900 y estaba radicado en la Argentina, falleciendo en la ciudad de Buenos Aires el 10 de mayo de 1977, 4 días antes de su cumpleaños número 77. Mario Soffici nace en Florencia, pero tiempo después su familia emigra hacia la Argentina cuando se cumplía el centenario de la Revolución de Mayo. El niño tenía 9 años cuando su padre se instala en Mendoza. Su padre era joyero, instalado en el famoso Ponte Vecchio de Florencia, pero en Mendoza tuvo que dedicarse a trabajar en los viñedos. Desde temprana edad despierta su vocación, porque jugaba a hacer teatro con títeres que le había comprado su papá. Y además, le había regalado una linterna mágica, un aparato precursor del cine, lo que le llevó a que los misterios de las imágenes despertaran aún más su imaginación. En la escuela sus compañeros se burlaban de su acento italiano, ya que en la casa se hablaba italiano, por supuesto, y lo llamaban el rusito judío. Esto le provocó una aversión hacia la escuela y le pidió a su padre que lo hiciera trabajar para no estudiar más. Así conoció la calle, pasando por diversos trabajos como cadete de una imprenta y vendedor de diarios, entre otros. Entre los 14 y 17 años le sigue gustando la teatralización, por lo que hacía juegos de prestidigitación e ilusionismo en la calle. Y de esta manera logra ingresar a la farándula de los circos mendocinos. Y a los 18 años, trepa a las tablas del teatro y pasa de actuar a dirigir a sus amigos en obras improvisadas. En 1920 viaja por primera vez a la ciudad de Buenos Aires, en donde fracasa, se da cuenta de su incultura y retorna a Mendoza. Allí debe trabajar trasladando vino en camiones, pero al poco tiempo se lo contrata nuevamente como actor. Viaja por segunda vez a Buenos Aires, pero se enferma y no puede trabajar. Su situación es límite. Pasa hambre, duerme en las plazas. No le queda otra que volver a Mendoza, pero su inquieto espíritu tenaz y estudioso, de gran lector, lo llevó a consagrarse como hombre de teatro, y así llegó a dar sus primeros pasos en el cine, al que supo darle una cultura que a su vez él había aprendido de las calles. Y como él mismo decía, compaginando a ojo, consiguió dar coherencia y fluidez a sus relatos. Durante su carrera, Mario Soffici filmó 41 películas, actuando en 7 de ellas y en 9 fue autor del guión. Fue guionista y ayudante de dirección de Orestes Caviglia en la película Con las alas rotas y actuó en Muñequitas porteñas, 1931, El Lingera, 1933, Calles de Buenos Aires, 1934, Los acusados, 1960, de la que fue guionista, Esta tierra es mía, 1961, Una excursión a los indios ranqueles, 1963, Maternidad sin hombres, 1968, Un elefante color ilusión, 1970, y Los muchachos de antes no usaban arsénico, 1976, su último trabajo junto a Narciso Ibáñez Menta, Arturo García Burr, Mecha Ortiz y Bárbara Mujica. Como director, fue realizador de Noche Federal, 1932, El alma del Valdoñón, 1935, además guionista. La Barra Mendocina, 1935, además guionista. Puerto Nuevo, 1936. Cadetes de San Martín, 1937. Viento Norte, 1937, además guionista. Kilómetro 111, 1938. El Viejo Doctor, 1939. Prisioneros de la Tierra, 1939. Héroes sin fama, 1940. Cita en la frontera, 1940. Yo quiero morir contigo, 1941. El camino de las llamas, 1942. Vacaciones en el otro mundo, 1942. Cuando la primavera se equivoca, 1942. Tres hombres del río, 1943. Despertar a la vida, 1945. La cabalgata del circo, 1945, además guionista. Besos perdidos, 1945. La pródiga, 1945. Celos, 1946. El pecado de Julia, 1947. La gata, 1947. La sexta del trébol, 1948. Tierra del Fuego, 1948, además actor. La barca sin pescador, 1950. El extraño caso del hombre y la bestia, 1951, además actor. La indeseable, 1951. Pasó en mi barrio, también 51. Ellos nos hicieron así, 1953. Una ventana a la vida, 1953, además guionista y actor. La Dama del Mar, 1954, además guionista. Mujeres Casadas, 1954. Barrio Gris, 1954, además guionista y actor. El Hombre que Debía una Muerte, 1955. El Curandero, 1955, además actor. Oro Bajo, 1956, además guionista y actor. Rosaura a las 10, 1958, donde también fue guionista y actor. Isla Brava, 1958, también guionista y actor. Chafalonías, 1960. Propiedad, 1962, además guionista y actor. Todos trabajos donde propuso el análisis de algún aspecto fundamental, como los monopolios, la corrupción y la proyección trágica de seres en un medio hostil. Mario Soffici fue un hombre cuya existencia enriqueció al cine nacional. Falleció en la ciudad de Buenos Aires, 4 días antes de su cumpleaños número 77, el 10 de mayo de 1977, por lo que hoy se están cumpliendo 42 años de su fallecimiento y se cumplieron 119 años de su nacimiento. Esto fue Memoria de Cine Argentino, presentando hoy a este gran director nacional que se llamó Mario Soffici.